hace al menos 3.700 millones de años, probablemente incluso más, la química dio paso a la biología. La química dio paso a la biología. La química dio paso a la biología. Aparecieron los primeros seres vivos. Durante miles de millones de años, organismos microscópicos se multiplicaron y evolucionaron sobre este planeta. Eran seres unicelulares, con las formas más originales y aún más creativas formas de nutrirse y relacionarse con el medio que les rodeaba. Las bacterias y arqueas actuales, dos de los tres dominios de la vida, provienen de aquellos tiempos remotos. Pero en la longeva historia de la vida hay eventos extraordinarios que marcan un antes y un después. Sabemos que hace unos 540 millones de años la vida se desbocó y en un maremoto evolutivo surgieron la mayoría de los linajes de los animales modernos, al mismo tiempo que empezaron a diversificarse a toda velocidad, experimentando con las más imaginativas formas, poblando los mares cámbricos de organismos complejos, con ojos para ver el mundo, con extremidades para sujetarlo, con cuerpos duros para protegerse, con bocas para saborearlo. Pero ese momento de excitación es un fogonazo. Quizás el eco de otros eventos previos, igual o más importantes. ¿De dónde provenían todos esos organismos complejos, formados por multitud de células calibradas con precisión para trabajar en equipo y especializarse en formar diferentes tejidos, órganos, extremidades, ojos, cada uno en el lugar adecuado y finalmente conformar un cuerpo entero? Os doy la bienvenida a la linterna de Diógenes. ¿Qué sucedió para que organismos unicelulares transicionasen hacia la multicelularidad? ¿Qué trascendencia tuvo la aparición de ese tercer tipo de célula hace probablemente 2.000 millones de años? ¿Ese tercer dominio de la vida que llamamos eucariota? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la multicelularidad? ¿Surgió una sola vez? ¿O la evolución ha experimentado varias veces hasta que surgieron organismos complejos como las plantas, los hongos y los animales? Son muchas preguntas y además de gran calado. Por suerte tenemos a la persona indicada al otro lado del teléfono. Iñaki Ruiz Trillo, biólogo evolutivo del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra, especializado en el estudio de la transición a la multicelularidad. Investigador principal del grupo de trabajo Multigenome Lab, cuya meta es entender el origen de la multicelularidad animal desde un ancestro unicelular. Iñaki, bienvenido a la linterna de Diógenes. Pues nada, muy buenos días, muchas gracias. Y me ha encantado la introducción porque has tocado todos los temas que nos gustan. He empezado hablando de hace por lo menos 3.700 millones de años, microorganismos unicelulares, bacterias y arqueas recorriendo y poblando el mundo durante miles de millones de años, hasta que entre evoluciones, simbiosis y otras adaptaciones surgió un tipo nuevo de célula mucho más compleja. ¿Qué importancia tuvo este evento, la aparición de la célula eucariota, y qué tiene que la hace tan especial? Bueno, tuvo una importancia grande en lo que es la historia evolutiva de la Tierra. De hecho, creo que lo has explicado muy bien al denominar como eventos extraordinarios que han pasado, ¿no? Y entonces, el primero, que de hecho lo has dicho tú, es el paso de la bioquímica a la biología, es el origen de la vida, uno de los grandes eventos, a partir del cual comienzan muchas de las cosas que hoy hablaremos. Y otra de las grandes transiciones evolutivas, o uno de estos eventos extraordinarios, es la adquisición de la célula eucariota. La célula eucariota lo que te permite es tener una complejidad celular mucho más grande, compartimentalizar algunas de las funciones que haces, tener el DNA estructurado dentro de un núcleo, y básicamente es una complejidad mucho más grande de la célula. Lo que te permite, ya de por sí, bueno, evolucionar a formas más complejas que no las de bacterias o arqueas. Y estamos hablando 2100, 1500 millones de años. Doy cifras con miedo porque según las fuentes y según pasan los años, se contrastan con otros eventos, va embalando los números. ¿Esos 2000 millones, 1500 millones de años es razonable para la aparición de la eucariota? Sí, sí, es algo razonable. Es verdad que los números bailan. Bailan porque solo pueden bailar, porque la manera de aproximarse como en el registro fósil es muy difícil saber cuál es la acción de las células eucariotas. Al final lo haces por relojes moleculares, y los relojes moleculares se basan en los datos que tienes en ese momento, pues siempre hay un pequeño movimiento pero vamos, los números que dices son los que más o menos hoy se hablan. Nos situamos ahí entonces como ancla desde la que partir en esos orígenes de la célula eucariota. Nos mantenemos aún entre organismos unicelulares y vamos a adentrarnos en cómo se pudo fraguar esa transición hacia la multicelularidad. De los tres dominios de la vida, bacterias, arqueas y eucariotas, en realidad solo los eucariotas han logrado y en varias ocasiones trascender la unicelularidad y conformar organismos auténticamente multicelulares, que hayan perdurado al menos. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, las bacterias pueden cooperar entre sí o incluso funcionar como colonias con su propia división del trabajo. Y por otro lado, dentro del propio dominio eucariota, el conformado por ese tipo de células más complejas que nos decías, dentro de los eucariotas existen organismos, más allá de hongos, plantas y animales, que aun considerándose unicelulares, tienen un estilo de vida colonial. Y esto me lleva a la pregunta, ¿qué diferencia hay entre un organismo colonial y otro multicelular? Sí, bueno, primero de todo tengo que decir que dentro de bacterias y arqueas, tú has dicho coloniales, pero de hecho los denominaríamos también multicelulares. La diferencia entre multicelular y colonial es casi más de definición que no real, en el sentido de que, o sea, básicamente la diferencia más clara sería: multicelular es un organismo con más de una célula, ¿vale? Y dentro de multicelularidad puede haber multicelularidad simple o compleja. Simple es cuando no hay diferenciación celular, y compleja es cuando ya, aparte de haber más de una célula, las células pueden ser diferentes. Entonces, multicelularidad simple y compleja, ya existen bacterias. Formas coloniales se denominan cuando es el mismo tipo, o sea, podrías a veces confundir con la multicelularidad simple, porque son diferentes tipos de células que se juntan, pero también dentro de animales, que ya son multicelulares, puede haber formas coloniales, porque son organismos que son multicelulares, y un organismo y otro organismo y otro organismo se juntan para formar un organismo más grande. Entonces, digamos que dentro de lo que sería multicelularidad, yo más bien hablaría de multicelularidad simple y compleja, diferenciando por la diferenciación celular o no diferenciación celular. Los seres vivos reaccionan ante el medio, se relacionan con él. De hecho, hasta los organismos más sencillos, las bacterias o las arqueas, poseen la capacidad de interactuar no solo con el medio, sino con otras bacterias. De hecho, muchas especies de bacterias se comportan de forma muy diferente dependiendo de si hay otras como ellas en el entorno cercano. Lo que sucede alrededor le dice a la célula bacteriana cómo debe actuar. No está mal. Aunque aún estamos lejos del disciplinado y tremendamente ordenado trabajo cooperativo y especializado de los millones de células que conforman organismos complejos, como los tardígrados, los monos o las personas. Pero probablemente comunicarse entre sí parece un buen primer paso. En esta diferenciación celular y esa complejidad que implica hacia dónde queremos llegar, ¿no? Bueno, sabemos que otros microorganismos, como muchas bacterias, se comunican entre sí, es decir, no solo reciben información del medio, reaccionan ante él, sino que disponen de sensores para percibir si hay otras como ellas o si hay suficientes y son capaces de cooperar y realizar una acción conjuntamente. Claro, estos son células cooperando, pero entiendo que no es suficiente para esa multicelularidad a donde queremos llegar. ¿Cuáles dirías que son las necesidades o los requisitos para que un organismo pueda ser multicelular? ¿Qué hace falta? Sí, sí, hay varios requisitos que son imprescindibles para multicelular, pero que además no tienen por qué no ser presentes en un unicelular. Entonces, uno clarísimo es la adhesión celular. O sea, si tienes que tener proteínas que te permitan adherir una célula a otra y que estén juntas. Otra súper importante, sobre todo para multicelulares más complejas, es la comunicación celular, o sea, que pueda haber una comunicación entre las diferentes células. Y otra muy importante también para multicelular compleja es la diferenciación celular, es decir, que tengas genes que te permitan diferenciar y decirle a una célula qué tipo de célula será y a otro tipo de célula qué otro tipo de célula será. O sea, comunicación, diferenciación y adhesión celular para mí serían las tres funciones imprescindibles en un organismo multicelular. Podrían haber más, ¿eh?, como por ejemplo la muerte celular, pero estas tres para mí son las claves. Y quizá pues eso también, muerte celular. Por ejemplo, la muerte celular que has mencionado, ¿no? Esa renovación celular que se pueda realizar de una forma adecuada, ¿no? Si yo me hago una herida, hay un montón de células multiplicándose para conformar tejido y recomponer el organismo. Pero entiendo que hay también una gran disciplina en esta cantidad e infinidad de células para que cada una realice su función. O, por ejemplo, se pueden ponerse a multiplicar de forma desordenada, ¿no? Que, por ejemplo, el cáncer es uno de los ejemplos claros de cuando se salta esa regulación, ¿no? Se salta un poco las órdenes del colectivo. Exacto, sí, sí. Bueno, lo has dicho perfectamente porque si bien la multicelular tiene muchas ventajas, el hecho de poder ser más grande, el hecho de dispersarse mejor, el hecho de poder dividir las células en diferentes funciones, tiene un gran problema, y el gran problema es la cooperación. O sea, todos sabemos que la cooperación pues no siempre es fácil, y evidentemente dentro de un organismo multicelular, cuando hay células que no cooperan y van a la suya, pues el problema que tienes es el cáncer. El cáncer sabemos que está presente en todos los animales que se han analizado, o sea, en organismos multicelulares, siempre es un problema la cooperación. Y necesitas esa cooperación para que funcione. Sí, sí. Estamos hablando de la transición a la multicelularidad como uno de los grandes eventos en la historia de la vida. Por ejemplo, el primero y más, obviamente, el más trascendente es sin duda el surgimiento, el propio surgimiento de la vida, ¿no? El origen de la vida, aun cuando el planeta todavía era joven. Sabemos que este paso de la química a la biología, de la no vida a la vida, se dio una única vez, o al menos fue en una única ocasión cuando prosperó. De ese paso, de ese primer organismo vivo ancestral, provienen todos los seres vivos, ya sean bacterias, amebas, geranios o chimpancés. Es un evento que solo ocurrió una vez. Sobre otro de los eventos trascendentales en la historia evolutiva, el origen de las células complejas con núcleo, el origen de la eucariota, también sabemos que sucedió en una única ocasión. Y todos los organismos formados por células eucariotas provienen de ese suceso único hace pues, unos 2.000 millones de años, ya sean geranios, champiñones u orangutanes. En el caso de este otro gran evento de la historia de la vida, ¿no?, y vamos siguiendo más o menos una cronología, el paso de la unicelularidad a la multicelularidad, o lo que es lo mismo, la evolución de un organismo unicelular compuesto por una única célula hasta convertirse en un organismo multicelular, ¿sucedió en una única ocasión o hay varias evoluciones independientes hacia la multicelularidad? No, en varias. Dentro de eucariotas tenemos varias adquisiciones a la multicelularidad independientes, que además vienen de ancestros unicelulares diferentes. Y una sería la de animales, otra sería la de hongos, la de plantas, algas verdes, algas pardas o incluso amebas sociales como Dictyostelium. O sea que ha habido diferentes adquisiciones a la multicelularidad independientes cada una de ellas. ¿Sabemos de las posibles diferencias que puede haber en estos diferentes pasos a la multicelularidad o todavía no estamos a tiempo de poder acercarnos un poco a comparar unos y otros? Todavía no lo sabemos, nos estamos acercando. Aquí hay un problema casi de comunidad científica, porque la comunidad científica de hongos va por su rollo, por su lado, lo de plantas por otro lado, la de animales por otro lado y la de algas por otro lado. Entonces hay poca comunicación. Pero estamos intentando crear algún consorcio global para poder tener una visión global de la multicelularidad y entender las diferencias, que habrá muchas de diferencias porque sabemos que hay diferencias, pero también las cosas comunes y ver si tenemos de alguna manera una parte de entender, de ponerle una explicación conceptual a lo que sería la transición multicelularidad dentro de eucariotas. No podemos acceder al tiempo en que surgieron, por ejemplo, los animales, ni disponemos de fósiles del primer animal ni de qué organismo surgió. Pero en los últimos años, por alguna forma, estáis delimitando el perímetro, ¿no? De en qué condiciones y en qué tipo de organismo pudieron surgir, por ejemplo, los animales. Y para desentrañar esto, y ahora sí entramos un poco más en vuestro trabajo, lo que hacéis es buscar organismos unicelulares, ¿no? Preferiblemente cercanos a metazos y hongos, ¿no? Por ejemplo, y desentrañar genomas, ¿no? Morfologías y mecanismos que puedan ser precursores o necesarios para dar ese paso a la multicelularidad. Más o menos es así lo que hacéis. Exacto, es exactamente así. O sea, de hecho, nosotros analizamos una transición, es lo que has dicho, es un evento extraordinario, una transición. Entonces, para entender esta transición, lo primero que tendremos que entender es cómo era el ancestro unicelular, y también tenemos que entender cómo eran los primeros animales. Y una vez entiendes cómo era el ancestro y cómo eran los primeros animales, es cuando te puedes preguntar cómo ese ancestro unicelular dio lugar a los primeros animales. Entonces, esto no se sabía, y la manera de reconstruir genómicamente cómo era el genoma, porque morfológicamente luego lo puedes más o menos percibir, pero lo primero que tienes que saber es qué tipo de genes tenían, para reconstruir ese genoma del ancestro unicelular, la única manera, porque es la única, es comparar los genomas de los animales actuales con los genomas de sus parientes unicelulares más cercanos. De manera que comparas, y si un gen está presente en los animales y en sus unicelulares más cercanos, en sus parientes unicelulares más cercanos, estaba presente en el ancestro. Básicamente la pregunta sería, ¿cuánto de complejo genómicamente, genéticamente, era el ancestro? ¿Y por qué nos preguntamos eso? Pues porque había mucha gente que decía que justo en el origen de los animales hubo una gran innovación evolutiva. O sea, una adquisición de genes de todas estas funciones que hablábamos antes, adhesión, comunicación, diferenciación. La primera pregunta que queríamos saber ¿es eso verdad o no? ¿Hubo una gran innovación evolutiva de genes o no? O algunos genes ya estaban. Entonces, eso es lo que hacemos, comparamos los genomas de sus parientes unicelulares más cercanos e intentamos reconstruir cómo era el genoma del unicelular que dio lugar a los animales. Sí, entiendo que contrastar esa hipótesis, comprobar si fue un evento saltacional y tremendamente innovador, que implicó un salto repentino, o si estamos hablando de un evento pues, más transicional, que implicaría la existencia previa de organismos unicelulares que ya poseyeran buena parte de las herramientas genéticas que se reutilizaron para construir la multicelularidad. Es decir, la existencia de organismos unicelulares modernos cuyos ancestros, con las mismas herramientas, pues unos optaron por el camino de la multicelularidad, véase hongos y animales, y otros por el de la unicelularidad. Bueno, en este sentido, vayamos situándonos un poco y acercando un poco, vamos cerrando el cerco. El árbol de la vida es enrevesado, pero vamos a ver si nos agarramos a alguna rama. Nos situamos en el dominio eucariota, donde han surgido varios reinos de organismos multicelulares, ¿no? Entre otros, por ejemplo, animales, hongos y plantas. Sí. Si vamos agrupando a todos los linajes de eucariotas, que son unos cuantos, de hecho, nos quedan diferentes grandes agrupaciones. Y una de las que más nos interesa es el grupo Opistoconta, que es un grupo clave para entender cómo se adquirió esta multicelularidad y por qué. Pues porque los opistocontos engloban dos de los grupos multicelulares más complejos, a los hongos y animales, además de toda una serie de otros linajes de organismos unicelulares que comparten un antepasado común con hongos y animales, y todos estarían en este mismo grupo de opistoconta. ¿Qué es lo que nos permite unir a todos ellos en el mismo grupo? La morfología lo que te dice es que todos los opistocontos se engloban porque el ancestro opistoconto tenía un flagelo posterior, ¿vale? De hecho, opisto es posterior y conto es flagelo, dicho de alguna manera, y eso lo observas en algunos de estos, pero no en todos, y se supone que es así. Pero realmente la confirmación de que estos van juntos y que tenían un ancestro común es por molecular, por filogenias moleculares, que te demuestran claramente que tienes tres o cuatro linajes, que serían guanofagelados, filasterios, ictiosporeans, no hace falta preocuparse por los nombres, pero tres o cuatro linajes de unicelulares que son más cercanos a los animales que a los hongos o que a cualquier otro linaje eucariota. Los guanoflagelados son organismos unicelulares, aunque muchas veces viven de forma colonial, filogenéticamente bastante cercanos a hongos y sobre todo a animales. Lo que quiere decir que compartimos un ancestro común relativamente cercano. Bueno, ya me entendéis con lo de cercano, antes de que surgieran los animales. Lo que convierte a los simpáticos guanoflagelados en un pariente unicelular, pues, bastante cercano. Podría haber cosas que solo compartamos hongos, animales y guanoflagelados, heredadas del ancestro común unicelular, lo que nos llevaría a pensar que ese ancestro unicelular disponía ya de esas cosas. Los guanoflagelados disponen de un flagelo semejante a un látigo para nadar e incorporar alimentos. Como los espermatozoides de los animales, los guanoflagelados son opistocontos, es decir, el flagelo impulsa la célula hacia adelante, avanzando con el flagelo detrás. Al contrario, o sea, esto es al revés de como sucede en la mayoría de los organismos unicelulares eucariotas, en los que precisamente el flagelo lo que hace es arrastrar a la célula, que avanza con él por delante. Todo ello hizo, durante mucho tiempo, sospechar a investigadores que los guanoflagelados podrían ser ejemplos modernos de cómo eran los ancestros de los animales. De hecho, al observar uno de los filos animales más sencillos, el de las esponjas, que son raros y muy diferentes al resto de animales, pero son animales, ¿no? De hecho, es considerado uno de los grupos basales de los metazoos, que se separó del resto de animales ya casi desde el principio, antes de que surgieran los ancestros de las medusas o los ancestros de todos los animales bilaterales, hace tanto tiempo que, de hecho, a nivel paleontológico estamos casi a oscuras respecto a ese tiempo y solo la sistemática molecular nos ofrece algunas pistas, ¿no? Bueno, pues estamos ahí con las medusas. Pues parece ser que estos seres unicelulares, que son los guanoflagelados, son muy, muy, muy parecidos a determinadas células de las esponjas, los guanocitos, como dos gotas de agua. ¿Serán los guanoflagelados un ejemplo moderno de ese momento inmediatamente previo al paso a la multicelularidad? ¿O hay que buscar en otros organismos más complejos? Eso vamos a intentar dilucidar en los próximos minutos. que creíais. ¿Estos de los animales serían parecidos? ¿Y por qué los espermatozoides animales son como esos organismos unicelulares? Vale, sí, tenemos ancestros en común, pero eso fue hace mucho, mucho tiempo. Mucho. Ya ni me acuerdo. Just love is good enough for me. I'm being lies about it. Some of them cry about it. Some of them die about it. But everybody fight about a spoon. El organismo unicelular más cercano a hacer esa transición, a cruzar la puerta a la multicelularidad. ¿Qué herramientas necesita disponer para cruzar el angosto río que separa la triste vida solitaria unicelular y nadar hacia el maravilloso mundo de la complejidad y la orilla de los organismos compuestos por cientos, miles, millones de células cooperando entre sí? Para que yo ahora pueda preguntarme todas estas cosas. Estamos hablando de ese flagelo que está en la parte posterior, ¿no? Y que digamos que el movimiento es hacia adelante. El flagelo estaría en la parte de atrás, que es algo relativamente bastante distinto, ¿no? A muchos otros grupos, ¿no? Eucariotas. Exacto. Y demás. Claro, para visualizarlo, estaríamos hablando, pues, por ejemplo, ¿no? De la forma y el movimiento de los espermatozoides de los animales, ¿no? Exacto. O sea, esto, precisamente esta forma de los espermatozoides animales estaría relacionada con la propia forma, por ejemplo, de los cuanoflagelados, ¿no? Que además, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, los cuanoflagelados son además deben de ser clavaditos a un tipo de células concretas de las esponjas, que aunque son un poco raras, debemos recordar a los oyentes que son animales, los más alejados de nosotros filogenéticamente, pero son animales. O sea, son clavaditos a un tipo de células concretas de las esponjas. Sí, morfológicamente, genéticamente parece que no tanto, pero morfológicamente son idénticas y además únicamente están en estos dos grupos. En esponjas hay un tipo celular que es clavadito, como dices tú, a los cuanoflagelados. Y de hecho por eso los cuanoflagelados ya morfológicamente se habían propuesto que eran el grupo hermano de los animales. Y luego morfología, ahí con molecular, se demostró. Entonces, mucha gente, de hecho, hipotetizó que el ancestro unicelular era como los cuanoflagelados. Luego, si quieres, podemos hablar sobre esto. Sí, bueno, se empezó un poco con la morfología, ¿no? Luego pues precisamente a través de la sistemática molecular ¿no? Se va acercando, contrastando estas cuestiones. Pero en este sentido, bueno, yendo precisamente a estos cuanocitos, ¿no? De las esponjas, que son morfológicamente tan parecidos a los cuanoflagelados, incluso realizarían funciones similares, si no me equivoco, ¿no? Incluso cuando a la hora de filtrar el agua, el alimento y demás que realizan en el caso de las esponjas, porque en el caso de las esponjas están en la parte externa, si no me equivoco, de las esponjas. Exacto, sí. Sí. Sí. Dentro de los cuanoflagelados, ¿no? Y con esas similitudes y bueno, y la propia que sabemos que están emparentados, ¿no? Con hongos y animales, ¿podríamos esperar que el ancestro unicelular de los metazoos, de los animales, pudiera ser bastante parecido a un cuanoflagelado? A ver, la mayoría de autores dicen que sí, ¿vale? Que el ancestro unicelular era como un cuanoflagelado y que además, como tiene ese tipo celular que comentabas antes con las esponjas, pues que dio lugar a los animales. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que todos los datos que nos indican de la genómica básicamente nos llevan a un ancestro unicelular más complejo que un cuanoflagelado. Nos llevan a un ancestro unicelular con un ciclo vital complejo con diferentes tipos celulares. Cada tipo celular con sus funciones, con sus genes para hacer las funciones y, sobre todo, muy importante, con los mecanismos para diferenciar un tipo celular a otro tipo celular, aunque sea temporalmente. Y esos mecanismos son los que luego incorporaron los animales para diferenciar los diferentes tipos celulares dentro de un organismo multicelular. O sea que nosotros lo vemos como un ancestro unicelular diferente a un conafagelado. Estaríamos hablando de un organismo unicelular, pero más complejo, con un ciclo vital más complejo, en el que tendría más control, más regulación sobre esa división celular y el control de las células, ¿no? Exacto. Tendría un control sobre cómo sería la morfología dependiendo del ambiente. Entonces, se podría ser una ameba con flagelos, podría ser una forma cística de resistencia para poder aguantar, podría ser una forma colonial, podría ser un agregado, podía tener diferentes formas de dividirse o de comportarse dependiendo de las condiciones del ambiente. Y esa flexibilidad de cambiar a una nueva morfología y de cómo regular ese cambio es lo que permitió luego esos mecanismos, los que permitieron a los animales reciclarlos y utilizarlos para lo que utilizan, que es para diferenciar entre diferentes tipos celulares. De hecho, en los animales tenemos las stem cells, que son las células madre, que te permiten diferenciarse en cualquier cosa. Pues nosotros visualizamos el ancestro casi como si fuese una célula madre que se puede diferenciar en diferentes cosas según el ambiente. Y esa capacidad, esa flexibilidad y esa regulación en cambiar tipos celulares es lo que luego se recicló en animales. Es decir, lo que un animal hace, que desde una única célula en el desarrollo embrionario, desde el primer momento de la división, que esa célula pasa de una a cuatro a ocho células y bueno, ya de seguido, y se va dividiendo y multiplicando, lo que hace que esas células se vayan especializando son mecanismos que implican órdenes a esas células. ¿Eh? Para que se transformen en una y otra cosa, o en un tejido u otro, ¿no? Y que además tienen que seguir un plan corporal predefinido. Sí. Vamos a poner el ejemplo clásico del eje antero-posterior, ¿no? En el que estos mecanismos durante el desarrollo embrionario le indican a las diferentes células en qué transformarse y cómo dividirse para formar ese eje antero-posterior. Les dice a las células dónde va a ir la boca, en un extremo del tubo digestivo, y dónde el ano. Y bueno, además, dependiendo del orden de cuando surja uno y otro, ¿no? Si surge uno u otro primero, se conforma además una de las grandes divisiones de los animales bilaterales, ¿no? Entre deuterostomos y demás. De aquí se formará todo el cuerpo con los diferentes órganos, tejidos y demás a través de esa especialización celular que debe hacerse además en un orden determinado, desde esa primera, desde esa única célula embrionaria. Vamos, que si en los animales, es decir, en seres multicelulares, a través de la división celular, las células que además se quedan pegadas unas a las otras, las diferentes células reciben instrucciones de cómo transformarse, dividirse, incluso hacia dónde ir, dependiendo de dónde estén, es decir, según la información de lo que las rodea, hasta completar el cuerpo entero de un animal, el cuerpo completo del animal. Si esto sucede en los animales, en organismos multicelulares, en ese organismo unicelular ancestral a punto de transicionar hacia la multicelularidad, estarían o deberían estar presentes esos mecanismos y esa capacidad de transformarse y especializarse según las circunstancias. Exacto. Lo que pasa es que en el ser unicelular siempre lo que lo hace es a través del tiempo, o sea, no es capaz de diferenciar en el espacio, digamos, ¿vale? Porque es un organismo unicelular, y entonces en el organismo multicelular lo que puede hacer es diferenciar en el mismo espacio, en el mismo tiempo, tener diferentes tipos celulares, que es la gran ventaja de ser un organismo multicelular, que te permite al mismo tiempo que estás respirando, pues puedes estar leyendo algo, puedes estar digiriendo algo. Un organismo unicelular tiene que hacer cada cosa en su momento. Pero esa regulación es la que luego, exacto, cogen los animales. Vamos a adentrarnos un poquillo más. Vamos a hablar de una ameba llamada Capsaspora, que, bueno, vaya a decir el apellido, Ouzarzaki, ¿no? Capsaspora Ouzarzaki. Sí, sí. Ouzarzaki, sí, sí. Capsaspora. Que es un organismo unicelular bastante cercano a los animales pluricelulares actuales, ¿no? Y bueno, que para situarnos un poco, pues se descubrió inicialmente como el huésped, ¿no? Que, bueno, parásito que vive en un caracol de agua dulce. Y bueno, vuestro grupo lo habéis utilizado para aprender más sobre la evolución de los animales. ¿Hasta qué punto Capsaspora nos dice algo o utiliza los mismos mecanismos para controlar la diferenciación de su célula como hacen los animales, por ejemplo? Y Capsaspora, Ouzarzaki, nos ha explicado mucho por su genoma. Eso es lo primero, o sea, nos ha mostrado, es decir, dicho de otra manera, lo primero que se hizo es comparar los genomas de conopacerales, porque es el primer genoma que se consiguió de uno de estos unicelulares, con los genomas de animales. Entonces se vio que el unicelular, que el ancestral, o sea, el ancestro unicelular de los animales, ya tenía algunos de estos componentes que hablábamos antes, de adhesión, comunicación y diferenciación celular, pero básicamente lo que mostró es que había una gran innovación evolutiva, había muchísimos genes que eran exclusivos de animales. Entonces, al analizar Capsaspora, ¿qué pasa? Que entonces tienes una diversidad mayor de conocimiento, de genómica, de los parientes unicelulares de los animales, y entonces la reconstrucción del ancestro unicelular pues cambió dramáticamente. De hecho, pasamos a tener que el ancestro unicelular era mucho más complejo, con lo cual nos decía que no hubo una innovación evolutiva tan importante. Entonces, eso es lo primero que Capsaspora consiguió. Y luego lo que hemos visto es que Capsaspora, que no se conocía hace unos años, es capaz de hacer agregados, o sea, de estas amebas juntarse en un momento dado de su ciclo celular, de su ciclo vital, de hecho, juntarse y crear una forma multicelular. Es más, dentro de esta forma multicelular, es algo que estamos investigando ahora, podría haber una cierta diferenciación celular, algunas células que funcionarían para hacer algo diferente que al resto. Juntarse y crear una forma multicelular. Y es aquí lo que Capsaspora creo que nos puede aportar algo muy diferente, porque son morfológicamente, a nivel de desarrollo y a nivel de genómica, son muy diferentes los conopacerales. Entonces, juntando los dos, incluso los dos linajes, podemos entender mucho mejor la pregunta esa de cómo era el ancestro unicelular y cómo ese ancestro unicelular dio lugar a los primeros animales. Y en buena medida estamos desentrañando también cuáles son las herramientas, ¿no?, necesarias precisamente para algunas de esas exigencias que nos relatabas antes, ¿no? Entre otras cosas, el control, la comunicación y control de cómo se realiza la división celular y cómo se especializan, ¿no?, unas y otras células. En este sentido, si no me equivoco, hay una serie de factores de transcripción de Capsaspora, un sistema de señalización, precisamente estamos hablando de esta comunicación, que ordena, ¿no?, unas células a hacer determinadas cosas, que se llama tirosina quinasa, que creo que es bastante importante, ¿no? Esto está así también, ¿no? Sí, sí. Son las proteínas tirosinquinasas, son muy importantes en comunicación, muy importantes también dentro del desarrollo animal. Se creían, animales tienen centenares, tenemos centenares en nuestros genomas, tenemos centenares de estas proteínas tirosinquinasas. Se creían que eran exclusivas de animales porque no están en hongos y no están en otros eucariotas. Y luego lo que se vio es que con anfrageados y Capsospora, pues tienen pues también un centenar de estas proteínas tirosinquinasas. Algunas bastante diferentes, o sea, que serían exclusivas de ellos, y otras que son homólogas, es decir, comparten un ancestro común con las mismas proteínas que tienen los animales. Y estamos hablando precisamente de estas proteínas que permiten o son ayudan precisamente a esta comunicación entre células, ¿no? Decirle dónde está la otra y qué es lo que tiene que hacer cada una. Estarían implicadas en esto, sí, ¿no? Ayudan a esta cooperación. Sí, seguramente, es algo que todavía tenemos que trabajar, pero seguramente en el caso de Capsospora, lo que están haciendo también, en el caso de conoflagelados, es ver qué pasa en el ambiente. Entonces lo que hacen es comunicar lo que está pasando en el ambiente y comunicarle a la célula. Entonces la célula actúa dependiendo de lo que capta del ambiente. Dentro de las proteínas de los inquinasas en animales, tenemos algunas que están en la membrana y que hacen justamente eso. Se comunican con células de otros tejidos y están actuando dependiendo de lo que reciben. Y otras son internas. Entonces, en Capsospora también tenemos externas e internas. Seguramente las externas están haciendo una función muy importante para captar lo que pasa en el ambiente y, dependiendo de lo que pasa, pues hacer una cosa u otra. Pero sí, funcionan en este tipo de funciones. Aquí estamos viendo entrarnos precisamente en esta transición, ¿no?, en la que precisamente si cogemos multitud de células que se deben especializar y realizar diferentes tareas en un orden determinado y reaccionar, digamos, de forma conjunta, ¿no?, y ninguna salirse del terreno, precisamente es muy importante que el organismo posea estas herramientas para comunicarse y regular un poco este funcionamiento de las diferentes células. Es un poco de lo que estamos hablando ahora mismo. Sí, sí, exacto. Y lo que es importante visualizar aquí es que no es que de repente apareciese toda esta gran innovación y estas funciones, sino que muchas de estas funciones en animales lo que están haciendo es reciclando genes que hacían funciones similares en el ancestro, en el celular, ¿no? Porque, nos estamos dando cuenta que muchos de estos unicelulares pues tienen una cierta complejidad en su forma de vida, incluso en la posibilidad de formar, aunque sea temporalmente, estructuras multicelulares. Entonces ahí es donde puedes ver el por qué ya se empezaron a adquirir algunas de estas funciones, algunos de estos genes, y cómo animales lo que hicieron es reciclar estos genes para funcionar dentro de un organismo que ya es totalmente multicelular y también expandir más incluso estas funciones de estos genes. O sea, entiendo que un poco la hipótesis con la que estáis trabajando es que genes como estos que tienen un papel clave en la formación de agregados en estas amebas que son los mismos genes que hicieron posible la diferenciación hacia organismos con diferentes tipos de tejidos en la organización, la propia organización morfológica de los animales, ¿no? Y que porque permitieron crear muchas proteínas nuevas, ¿no?, a partir de una misma secuencia génica. Sí, sí, de hecho, no solo son las proteínas tirosinquinasas, también hay muchos factores de transcripción, los factores de transcripción son claves porque son los que te indican que un gen se tiene que expresar más o menos y son súper importantes en el desarrollo animal y son los que te permiten la diferenciación celular, entre otros mecanismos, ¿eh? Y muchos factores de transcripción también se creían exclusivos de animales y que son importantes para la proliferación celular, incluso para el control del crecimiento de órganos. Pues estos genes que en animales funcionan para el control del crecimiento de órganos como el ojo, esos genes ya están presentes, incluso todavía están presentes en Capsospora, seguramente haciendo otras funciones que esperamos un día elucubrar qué están haciendo exactamente, y se cooptaron para funcionar ahí, pero ya están haciendo seguramente cosas. De hecho, Cactospora, cuando pasa de ser una ameba a un agregado, es un cambio de tipo celular. Y en ese cambio está utilizando los mismos mecanismos de diferenciación celular que utilizan los animales. O sea, los animales utilizan factores de transcripción para decirle que tiene que cambiar. Utiliza también mecanismos de fosforilación, es decir, activar por fosforilación algunos genes o otro. Pues estos mecanismos, los mismos mecanismos que utiliza un animal para diferenciar un tejido en otro, los mismos mecanismos los utiliza Cactospora para decirle a las amebas que tienen que agregarse. Y es eso lo que luego reciclaron y hicieron más complejo en los animales para funcionar dentro de diferenciación de tejidos y de células. Básicamente voy a repetir lo que has dicho, pero un poco por reforzar cosas que pueden resultar extrañas y novedosas para la gente. No estás hablando de esta secuenciación de los genomas, ¿no? De algunas especies unicelulares muy cercanas, ¿no? A los animales, ¿no? Y, como en este caso, y que bueno, que revelan que estas ya contenían, ¿no? O contienen muchos de los genes necesarios para la multicelularidad y que en estos casos, ¿no? Pues habrían sido reutilizados, ¿no? Para nuevas funciones multicelulares en el ancestro común de todos los animales. Es decir, que ahora mismo se utilizan para cosas similares, pero en algún momento evolutivo, ¿no? Se reutilizaron para llegar un poco a esas funciones mucho más complejas, ¿no? Del ancestro común de todos los animales. Sería un poco por ahí por donde vamos. Sería exactamente como lo has dicho. Vale, hemos hablado precisamente de esta regulación, un poco de la comunicación y regulación entre células. Estamos intentando desentrañar el paso de la unicelularidad a la multicelularidad. ¿De qué tiempos estamos hablando? Sé que estas preguntas son un poco como pues una tocada de narices, ¿no? para los investigadores, pero no, bueno, son muy visuales para anclarnos a los que no desconocemos un poco la materia. El origen de animales, más o menos, se supone, porque sí que hay, aquí sí que tenemos un registro fósil algo más completo que para el origen de eucariotas, se habla sobre unos 700 millones de años. Más o menos, parece ser que en el registro fósil, al menos, lo primero que aparece son esponjas o algo que se podrían asemejar a esponjas. Y luego está sobre los 540 millones de años, que es cuando la explosión del Cámbrico, donde aparecen pues casi todos los tipos animales actuales, los grandes tipos animales, lo que se llama filums o body plans. O sea que estamos hablando entre 700 y 540 millones de años, pues aparece toda la diversidad animal actual. Aparece toda la diversidad animal y bueno, contamos fósiles hasta precisamente pues esos 700 millones de años, 800 y sí. Tal. Pero bueno, sí. Los relojes moleculares, ¿qué nos dicen? Que creo que en esto la sistemática igual es más precisa. Sí, bueno, no sé si es más preciso, pero nos hablan siempre, que además siempre pasa, tanto en animales como en otras cosas, siempre es un poco más antiguo. Entonces, los relojes moleculares te dicen que entre 700 y 900 millones de años, más o menos, sería el origen de animales. También es verdad que, claro, lo que es el reloj molecular se basa en unas asunciones de cómo evoluciona en unos genes, y también es posible que lo vea antes, que detecte antes los genes que no el registro fósil, porque al final el registro fósil tiene que haber pasado unos eventos de fosilización que pueden haber tardado más, claro, tienen que haberse dado las circunstancias y que luego los encuentres. Desentrañar el paso de la unicelularidad a la multicelularidad y de cómo se originaron esos mecanismos básicos de regulación celular, es decir, de comunicación, división, incluso migración celular esenciales en organismos multicelulares. Es decir, de alguna forma estamos intentando desentrañar cómo se dio ese paso y cómo se configuró esa cooperación celular, ¿no? Para que cada una pues haga lo que le toca de una forma muy, muy, muy precisa y no se salga de la nota. Y bueno, hasta ahora hemos descrito las herramientas necesarias con las que debería contar un organismo para pasar a la multicelularidad. Pero respecto al cómo se da ese paso, cómo se dio ese paso, si no me equivoco, hay o había tres grandes postulados o teorías sobre cómo se dio, de qué forma se dio ese paso. Pues tendríamos la del origen simbiótico, la de la división celular y la del agregado a la teoría colonial. Esas tres. Por ejemplo, en la teoría de la simbiosis tendríamos la multicelularidad como resultado de la unión de varios organismos unicelulares, pero diferentes, es decir, con diferentes genomas, que comienzan colaborando y conviviendo hasta que con el tiempo, generación tras generación tras generación, se terminan convirtiendo por esa convivencia en un solo organismo multicelular. Pero creo que hay pocas o ninguna prueba, si no me equivoco, que apoyen esta teoría y que está, ahora mismo estaría descartada o semidescartada. Sí, esta está descartada, yo diría. No hay ninguna señal en todos los análisis moleculares genómicos que están haciendo que te indique una simbiosis en el origen de animales. Otra teoría del paso a la multicelularidad tendría que ver con la división celular. Una célula, al dividirse, genera múltiples células, pero de algún modo, por algún cambio evolutivo, por alguna mutación, estas no se separan de su progenitora, se quedan unidas a ella y se adaptan a convivir, y según se sucede este proceso en el tiempo evolutivo, terminan especializándose en diferentes tareas. Esta es, bueno, es probablemente la manera en que se originaron los animales, porque de hecho todos los animales actualmente es por división, que eso se llama división clonal, o sea, básicamente es lo que has dicho tú, ¿vale? Se divide y continúan juntas. Todos los animales actualmente es lo que hacen para generar su multicelularidad, también los hongos, ¿eh? Y nuevamente este tipo de multicelularidad es la que consigue llegar más a ser más compleja que no, por ejemplo, la agregación celular. Entonces, esta es, bueno, creemos que es la manera en que se originó los primeros animales. Porque la otra sería precisamente la que tiene que ver con la agregación, ¿no? La colonial, en la que diferentes organismos independientes, pero de la misma especie, ¿no?, empiezan a convivir de forma estrecha hasta que poco a poco coevolucionan y se especializan y se van integrando en un mismo organismo. Exacto, esa sería la agregativa, que nuevamente da más problemas por lo que hablabas antes de cooperación. Es más fácil cooperar con otras células que genéticamente son idénticas a ti que con otras células, aunque sea de la misma especie, genéticamente pueden tener pues, ciertas diferencias. Entonces siempre la cooperación es mucho más fácil cuando es a través de la división celular. Pues nos vamos a quedar aquí, Iñaki. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor esta transición de la unicelularidad a la multicelularidad. Nada, gracias a vosotros. Siempre un placer. Espero que hayáis disfrutado de este viaje hacia ese evento trascendental de la historia de la vida, en el que se originaron los primeros organismos multicelulares. Y al asomarnos a ese punto de inflexión, nos hemos encontrado que organismos unicelulares, estrechamente relacionados con los ancestros de los animales, como los coanoflagelados o la ameba capsaspora, poseen ya buena parte de las herramientas básicas y necesarias con las que creemos se construyeron los primeros animales multicelulares. En el caso de estos organismos unicelulares, utilizan esos mecanismos, esas herramientas, de una forma determinada, pero en el pasado hubo quien las recicló y las usó de un modo bien distinto, que abría de par en par una puerta hacia un sendero novedoso que nos llevó. A los trilobites, los tardígrados, gasterópodos, platelmintos, moluscos, conicófonos, nudibranquios, coleópteros, escarabajos, peloteros, pterodáctilos, pollos, saurópodos, cocodrilos, alimos, escorpiones, lepidópteros, la mosca del vinagre, el bicho palo, equinodermos, poríferos, xenófonos, cnidarios y todas las medusas, pulpos, escolopendres, miriápodos, murciélagos, anacondas, tiburones, pingüinos, pterodáctilos, velociraptores, jilgueros, gorriones, zarigüeyas, lagartijas, mosquitos, pulgas, piojos, ácaros y termitas, lemures, gibones, ornitorrincos, sapos, ciervos, hipopótamos, las jirafas, las cebras y los babuinos. Y oye, que seguramente podía haber escogido cualquier otro camino que no incluyera la construcción de organismos tan complejos. Pero fue así. Cosas de la evolución. Hasta dentro de unos días. Ain't no stopping us now. Keep us